Esa belleza a punto de acabarse, esa belleza a punto de extinguirse por siempre y para siempre, esa belleza es ahora lo que me atrae. Síndrome de las palabras, radio libre, independiente y no comercial. Si yo me creo tu verdad oficial, miento. Me miento y reproduzco la mentira hacia los demás. Una verdad legal se compone de por lo menos una decena de mentiras ilegales. Y tu mierda de mordaza no existe, no debería existir y dejará de existir. Y no comercial. Síndrome de las palabras, radio libre, independiente y no comercial.